Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? El poder de estar bien enfocado. En el texto bíblico no se dan detalles de cómo el Señor salió victorioso. Alguien podría pensar que Nehemías tendría que haber registrado la parte más emotiva de los hechos, la forma en que Dios lo reivindicó, el sufrimiento de sus oponentes al ser derrotados y cómo los judíos celebraron el triunfo del Señor. Por el contrario, Nehemías estaba tan concentrado en el trabajo que no ofrece una descripción de cómo fracasó la coalición o cómo se restableció la moral de la gente. Lo único que dice es que Dios había desbaratado sus planes. Nehemías 4:15. Eso es todo lo que tiene que decir al respecto. El resto del capítulo describe cómo todo el mundo regresó al trabajo en la muralla y añade algo más a lo que el pueblo realizó. Todo ello ilustra el poder del enfoque y su importancia en el liderazgo bíblico. En nuestro atareado y alterado mundo, a menudo no nos percatamos de lo necesaria que es la concentración. Si se está bien enfocado, centrado en lo realmente importante, se puede desarrollar la capacidad de establecer prioridades y reordenarlas en medio de la crisis y el caos. A pesar de que los rumores se reprodujeron una y otra vez, como dice Nehemías 4:12, Nehemías los neutralizó poniendo toda su energía en la misión que le había sido encomendada. Los rumores tienen la capacidad de amedrentar, agitar la imaginación y suscitar escenarios hipotéticos, lo que a menudo resulta en la creación de la perspectiva de un escenario peor. Mientras que muchos se rinden tras el tercer o cuarto asalto de rumores, el enfoque de Nehemías perdura hasta una décima ronda. En el versículo 14, Nehemías afirma: «No les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares». Utilizó el poder de la palabra para alentar y empoderar a los suyos. Invocó una determinación emocional para proteger a sus familias, niños y hogares. Nehemías sencillamente utiliza el don del habla para expresar claramente lo que había que hacer, yendo más allá de las tácticas utilizadas en las reuniones de juntas, en la propaganda populista y el razonamiento teórico abstracto. No tomó represalias ni actuó en forma dogmática al evaluar la situación. Nehemías sencillamente dirigió la mirada de todos hacia Dios. También se puede ver el enfoque de Nehemías cuando suministra a los trabajadores herramientas de construcción y armas. Nehemías 4:17. Él no cae en la ingenuidad de negar la realidad del peligro en medio del conflicto, sino que formula planes pensando en otros posibles escenarios. Además, la gente está tan determinada a trabajar que lo hace de sol a sol, como relata Nehemías 4:21. Si bien eso podría sonar como algo normal en el siglo XXI, con nuestras modernas herramientas y recursos, aquello reveló un elevadísimo nivel de unidad y sacrificio en una era en la que no se contaba con energía eléctrica. Finalmente, los habitantes de Jerusalén no se quitaban la ropa a no ser para bañarse. Nehemías 4:23. ¿Por qué resulta tan difícil observar ese nivel de concentración en la actualidad? ¿Será algo cultural o es más bien espiritual?